la percusión y la base de la orquesta. Allá va eso, de Cuba a Holanda. Sí. En el timbal, René Suárez. Sí. Thank you. En el bajo, Reinal Elizarri. El Negrón. Poquito a poquito no, seas indiferente, no te engañes a la gente, siempre. resulta ser que en Cuba hay personas que hablan. Los cubanos, ¿dónde están en Cuba? ¿Eh? Hay pocos cubanos. Entonces, por allá, en Cuba hay gente que habla lo que es y lo que no es. Y a toda esa gente yo le canto así, escucha bien. Tú solo hablas que habla bongo. Tú solo hablas que habla y no sabes dónde está. Por eso te diré en inglés. Mi coro que dice ya. ¿Cómo dice el coro? Ay, nada, ay, nada. ¿Cómo dicen los rumberos? A la la. Ahora yo te lo canto y te lo vuelvo a inspirar. Y es como digo, manita. Cerramos la página. Ay, te lo diré. Ay, lo repito para. Mantera. Thank you. Gracias. Bueno, vamos a hacer un tema del señor César Pupi Pedroso. Se llama 6 semanas. Muchas gracias. Gracias. What is your name?